mejores tiempos. Cierra tus ojos, levanta tus manos. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. Que salga el pueblo. El fuego en el altar no se apagará. Ahora dice: a cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. El fuego en el altar no se apagará. Dígalo. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. Pueblo, no se apagará. ¿Cómo no se apagará? Dígalo conmigo. A cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Cada mañana, dígalo. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. Para ti, cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Dígalo fuerte. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para. Buscaré de todo mi corazón. El fuego en el altar no se apagará. Dígalo. Fuego no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. Que se oiga. Como cada mañana, vamos. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro. como una ofrenda para mí. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, porque buscaré de todo mi corazón. Señor, llevaremos esa leña todas las mañanas. Buscaremos tu rostro, Señor, con todo nuestro corazón. Aleluya. Sí, Señor. Dale fuerte el aplauso, Jesús. Aleluya.